Bueno, pues pasan algunos minutos de las 12 del mediodía. Ya sabes que este programa también lo vamos a poder escuchar por la tarde. Es el momento de las nuevas tecnologías en Radio Caja. Tenemos con nosotros a Norberto Polo, dinamizador del Centro Guadalinfo, que como cada lunes está con nosotros ocupando algunos minutos de nuestro tiempo para hablarnos de nuevas tecnologías, de Guadalinfo, de software libre y de un montón de cosas más. Norberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Cuéntanos qué nos traes hoy. Hoy sabemos que viene un programa completito. Traigo algo de fresquito, eso también lo traigo. Sí, ¿no? Pero aparte de eso, hoy tenemos un programa bastante completo, bastante amplio. Vamos a hablar, entre otras cosas, de BMW y de Linux. Vamos a ver cómo encajan esas dos cosas. Dentro de lo que son los enlaces de interés, hoy nos vamos a ir hacia el nuevo juguetito de Google. Se llama Street View y es una nueva herramienta que interesantísima. Que ha creado un poco de polémica también, ¿verdad? También hablaremos de esa polémica, de cómo solventar esa polémica y también de los posibles, de lo que sería posibles utilidades que tiene esta herramienta de cara al negocio también. De acuerdo. Hablaremos ahora mismo, la gente a lo mejor dirá, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Os vamos a explicar perfectamente de qué va este tema, el Street View. Y para terminar, dentro de lo que serían pinceladas del software libre, hoy vamos a hablar un poquito del programa GIMP o de GIMP. Uh-huh. Es un programa de edición de fotografía y hablaremos de sus bondades y sus virtudes. De acuerdo. Y pues comenzamos, si te parece. De acuerdo, pues en un principio, dentro de estas novedades generales de informática e internet, bueno, el software libre cada día más está llegando a todos los rincones de la tecnología, y en este caso os traemos hoy la noticia de la llegada de un sistema basado en Linux al mundo del automóvil de la mano de BMW, nada más y nada menos. Es algo así, se llama en inglés Wine River System, y bueno, BMW está intentando asociar al resto de fabricantes para crear una plataforma estandarizada y de código abierto, eso es lo que nos interesa a nosotros, para todos los automóviles del mercado mundial. El resto de la industria está dividida, vamos a ir por partes. Ford está asociada con Microsoft y dice que ya hay 280.000 vehículos en el mercado con un sistema abierto como SIM. Honda también usa un sistema Windows, aunque dice necesitar más información desde BMW para tomar una decisión. Y bueno, algo más claro lo tienen en Chrysler. Dice textualmente, en la necesidad de seguir los planes para obtener un kit de desarrollo de software de fuente abierta que se ofrezca a los asociados, o sea, como diciendo, bien, nos interesa la idea de que sea software libre y que se implemente para todos, ¿no? Para todos los coches, ¿no? Que sea una cosa universal, estandarizada universal, ¿no? Por su parte, General Motors está considerando tal posibilidad y se tomará una decisión en los próximos meses. Chris Cibondi, director de tecnología de General Motors, dijo que es una gran oportunidad. Creo que con el código abierto podemos avanzar enormemente en el desarrollo de software y llevar un montón de innovación a los vehículos. Por tanto, personalmente estoy a bordo, aunque como compañía hay mucho que estudiar sobre el método de inversión y soporte a esta estrategia. ¿Qué significa esta noticia? Que si usan software libre, código abierto, se podrían crear multitud de programas en todo el mundo y casi todo el mundo podría crear software y programas para que llevan integrados lo que son los coches. Los coches más modernos, ya sabéis que está casi todo tecnológico, que si entras con una llave y se te abre y pones el dedo y tal, pascual, ¿no? O no se enciende el motor, si no sé qué, o se enciende tal, ¿no? Todo ese tipo de software, de programas que llevan dentro del ordenador, si fuese software libre, pues estaría mucho más abierto a que todo el mundo pudiese participar. Es un poco, bueno, no sé si contradictorio, que utilizando ese software para las ventas, es decir, y la competitividad que hay entre cada marca de automóvil, sí consideren la opción de mantenerlo abierto, porque así, bueno, sí es cierto que se desarrollaría muchísimo más, pero también se copiaría muchísimo, y eso son, bueno, no sé si entra un poco en contradicción. Realmente, claro, tú te refieres, por ejemplo, con los secretos tecnológicos, ¿no? Que si uno usa un tipo de motor o tal, ¿no? Bueno, de me tecnología, refiero concretamente al software. A esas tonterías, más o menos, que son las muchas veces las que venden el automóvil, ¿verdad? A que sí, exactamente. Que si llave inteligente, que si GPS con entrada de USB, en fin. Pues parece ser que la mentalidad está empezando a cambiar y está calando en todos los sectores, en todos los sectores de la industria y más el de los coches, que es uno de los más fuertes, ¿no? Y están dándose cuenta que si es código abierto, van a tener muchas más ventajas que si es código cerrado. como tipo pues programas cerrados, ¿no? Uh-huh. Y que va, esto lo que hace es unir esfuerzos, ¿no? Si uno en China inventa un programa que hace que el coche te haga las tostadas por la mañana cuando entras, ¿no? Ya por poner una exageración, pues lo pueden coger y modificar y mejorar y usarlo en los chinos, pues son los Honda, ¿no? Pues a lo mejor lo pueden usar los de la General Motors, ¿no? Uh-huh. O sea que es un tema interesante. Es curioso que realmente a mí también he cogido esta noticia porque a mí también me ha parecido muy muy curiosa el hecho de que ya se estén involucrando y que se escuche Linux y la palabra Linux y la palabra BMW en la misma noticia. Aunque si bien es cierto que en nuestro país las administraciones todavía no optan al 100% por utilizar software libre, en otros países sí que estamos hablando de organizaciones potentes, por ejemplo en América, que utilizan tecnología Linux para desarrollar sus programas. O sea, que puede ser que ese sea el futuro. Que ese sea el futuro. Yo, así a bote pronto, ahora mismo estoy recordando una noticia que leí hace poco de que la Junta de Andalucía se ha ahorrado 180 millones de euros por usar software libre, ¿no? Espero que las administraciones públicas tomen muy buena nota de esto y sigan potenciando y queriendo usar y que usemos los ciudadanos, ¿no? Este tipo de software, ¿no? Y hay que recordarle a todos nuestros oyentes que aunque estén acostumbrados a trabajar de otra manera, si bien es cierto que Windows y todos los sistemas operativos de pago precisamente se llaman de pago porque hay que pagarlos, ¿no, Roberto? Sí, tiene una licencia. Hay una licencia que hay que pagar, sí. Alguna gente no lo sabe, pero sí, es verdad. Es cierto, y además ya se habrán dado cuenta de las nuevas medidas que está optando Microsoft y que hacen que cada vez sea más complicado seguir trabajando con ese sistema operativo si no lo tenemos comprado y comprando licencia anualmente. Exactamente. Yo, en ese sentido, por ejemplo, yo puedo pensar que a lo mejor una empresa que gana dinero usando ese software, pues tengan que pagar con, o sea, hay que hacerlo a por narices, ¿no? Sin embargo, yo optaría, si fuese Microsoft, yo optaría porque su sistema operativo fuese libre para un usuario normal de a pie como nosotros. No es el caso. No es el caso, nunca lo van a hacer y por ahí, en realidad, muchos analistas económicos se están dando cuenta de que ese no es el camino que está llevando, que se lleva ahora, ¿no? Además, como con el encarecimiento de la mayoría de los productos básicos, no pensamos o no piensan la mayoría de los usuarios de seguir desembolsando un dinero anualmente o de primera mano si nos acabamos de comprar el nuevo equipo. Que eso ahí ni nos damos cuenta. Y ahí está, ¿verdad? Y muchas veces en el precio del nuevo equipo que hemos adquirido va incluido, por supuesto, aunque nos digan, viene con Windows Vista, sí, pero lo estamos pagando, ¿verdad? Exactamente, que eso está pagado un poquito más barato de lo que te costaría si lo comprases tú normal, libre, ¿no? Se puede decir libremente tú, un poquito más barato, pero claro, te lo estás metiendo en el precio. Y además, ya si tomamos buena nota de la administración pública que se está sumando también a la iniciativa de consumir software libre, que además cada vez son más los usuarios que lo utilizan y que además cada vez también está más abierto todo el mundo. Norberto, que ese era muchas veces el problema que tenían en algunos primeros años, ¿verdad? En que era exactamente, era más difícil usarlo porque parecía como era muy elitista, ¿no? El sistema Linux era solo para gente que supiera muchísimo de informática y es verdad que fue así durante muchos años, pero ya ha cambiado totalmente. Hay que decir que, por ejemplo, la versión de Ubuntu, que es la que siempre hemos hablado nosotros mucho, ¿no? Que tiene una palabra un poco extraña, la gente que nos escucha dirá, pero bueno, ¿qué está hablando este hombre? Es que realmente es una palabra africana, ¿no? Ubuntu, que es de donde está basado Guadalines, que es lo que usamos nosotros aquí en Andalucía. Ubuntu es Linux para seres humanos, ¿no? O sea, su lema es Linux para seres humanos, no para gente súper lista y que no tienen que tener una ingeniería informática para utilizarlo, ¿verdad? Y al hilo de lo que estabas comentando, también hace poco leí un artículo en internet, en un blog, que hablaba entre la crisis, esta crisis que tenemos todos, ¿no? Ahora mismo, y el uso de software libre, ¿no? Quizás esta crisis nos ayuda a entender mejor que quizás sea mejor usar sistemas operativos libres, ¿no? Esto supongo que será también un poco lo que estamos acostumbrados. Si con el tiempo se consigue implantar de una manera clara cualquier sistema operativo y el boca a boca, que también hace mucho, ¿verdad? Porque exacto. ¿Cuándo no te han llamado tu tío, tu primo, tu vecino para decir, mira, ¿por qué no me has echado un ojo? A ver si me formatea el ordenador. Que no me está raro, dando problemas, que raro. Me va lento, ¿verdad? Pues eso se evita, porque hay otra cosa muy importante y que vamos a recordar, si te parece, Norberto, y es que en los sistemas operativos libres, por el momento, no existen los virus. Exactamente, y los que son casi experimentales, ¿no? Pero al día a día no hay virus, no hay cosas que te entorpezcan el hecho de usar internet o tienes que estar actualizando antivirus y todo esto. El tema de antivirus en Ubuntu, Guadalina, GNU Linux, ¿no? O Linux. No existe todavía, ni el malware tampoco está muy desarrollado. Hombre, no todo es perfecto, no es todo idílico, es imposible, pero sí se acerca bastante a una navegación tranquila. Uh-huh. Respecto a una navegación paranoica, vamos a llamar esa palabra, que yo creo que, aunque esté de moda por los jóvenes, pero sería como está agobiado, asustado. No sabemos lo que nos entra, lo que no nos entra, y si esto es correcto, o por qué va tan despacio el ordenador. Exacto. O por qué me sale esta pantallita en este momento determinado. Te comento, justamente hace 15 minutos antes de venir aquí a la radio, me ha venido una mujer diciéndome que, bueno, que necesitaba usar un momentito el ordenador porque resulta que su ordenador se había vuelto loco y se le había metido un troyano y le había cambiado los caracteres del teclado. Entonces pulsaba una tecla y salía otra. Claro, no podía, no lograba acertar a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Eso me lo sé yo, ¿eh? Esa la conoces, ¿no? Sí, esa la conozco. ¿Estás fijado? Esas cosas yo no las conozco ya. Yo estoy ya perdido en ese tipo de movidas porque no me pasa. Son cosas que no te pasan. Lo que sí me gustaría también, Norberto, que nos explicara un poco, y al hilo de todo lo que comentábamos, que siempre es cierto que siempre terminamos hablando un poco entre las comparativas, ¿verdad?, entre utilizar el software libre y utilizar Windows, que es prácticamente lo que usa todo el mundo. Vamos a dejar un poco de lado el simple usuario mínimo que llega, que mira su correo, que enciende su Messenger, que navega en las páginas X, y que hace poquita cosa más, a hacer un usuario que edita vídeo, que retoca fotografía, que se preocupa por tener, ¿qué te digo yo?, un reproductor de vídeo de última generación, sí, que quiere high definition. Pues mira, está claro, si eres un usuario de los medio de los que leen el correo, hacen un procesador de texto, una hoja de cálculo, ven peli en su ordenador y hacen las cuatro cosillas, Linux va sobrado. Ya cuando nos metemos, por ejemplo, en edición de vídeo, la cosa se complica, porque realmente hay programas potentes, pero son difíciles de usar y realmente eso está más encaminado todavía hacia el Windows y es más difícil. Linux todavía no tiene mucho campo recorrido, aunque tiene algo ya hecho, pero le falta que, por ejemplo, una empresa potente apueste y ponga el software bajo Linux, que sería lo mismo. O sea, si realmente la gente quiere usar el Photoshop, por ejemplo, ¿no?, que es el famoso que todo el mundo conoce, ¿no?, y si lo implantasen bajo sistema Linux, la gente lo usaría también dentro de un Linux. Eso tiene que ir poco a poco, las cosas van a ir poco a poco creciendo. Es que me parece que el sistema operativo, pues cualquiera que comentábamos aquí de software libre, en el momento en que nos queremos ir un poquito más allá, ya empiezan las complicaciones. Y si, a no ser que seamos ya, bueno, pues tengamos ya unos estudios superiores, hay un grueso de población ahí en medio que son los dudosos, ¿no? Pero es que realmente, ¿quién hace ese tipo de cosas? O sea, los que usan un ordenador normalmente, ¿quiénes son? Los del primer apartado, esa es la inmensa mayoría. Los que ya empiezan a hacer edición de vídeo y cosas un poquito más, o AutoCAD o cosas que relacionen con temas de ingeniería, bueno, pues eso todavía está un poco verde. Pero estoy seguro que si contra más gente vaya usando Ubuntu, más se interesarán esas empresas en sacar versiones para ese sistema operativo. Si la cuestión, el tema principal de que la gente use Windows actualmente, yo creo que en su casi el 100% es el tema de los videojuegos. Siguen sacando videojuegos para Linux, pero muchísimo menos, y siguen usando todos los videojuegos que salen actuales, de los que se compra la gente, los que usa la gente, están bajo Windows. Así que a esa persona que quiere jugar a Age of Empires, pues va a jugar en el Windows, claro, no se va a meter en un pitote para hacerlo funcionar en Linux. Claro, es lógico. Pero claro, si esa empresa, como se llame, GameSpot o como sea, dice, pues saco versión para Linux, pues ya tenemos solución al problema. Pero aquí tenemos un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? Por un lado, esas personas no se complican la vida, porque para un rato que tienen para jugar, en este caso que comentábamos, no van a liar, como tú dices, ni meterse en berenjenales. Y por otro lado, si no hay gente suficiente que lo esté exigiendo, la empresa tampoco, claro, va a poner de su parte. Y también a veces la misma empresa, por ejemplo Microsoft, ¿no?, el Windows, pues ellos mismos hacen que sea exclusiva, que lo saquen exclusivamente eso para Windows. Eso es lógico, por otro lado, claro. Claro, también se están quitando una serie de potenciales compradores. que todo aquí al empresario lo que le interesa es vender. Es vender, te da igual que use Windows, Linux o que use Margarita, da igual. Ah, pero siempre tengo una exclusividad, pues ahí ya no hay tutía. Exactamente, ya no hay tutía. Pero eso son las presiones y los lobbies este que genera siempre Microsoft, que se gasta muchísimo dinero en ese tipo de historias para él seguir siendo hegemónico, ¿no? Estrategias empresariales. Estrategias empresariales. Seguiremos hablando, es que tenemos mucha información hoy, seguimos, Enrique. Seguimos. Simplemente recordar que la información que os he dado sobre BMW y Linux la he sacado de linuxhispano.net, ¿de acuerdo? De acuerdo. Por si da la casualidad de que alguien no esté escuchando y dirá, bueno, este hombre. Bien, vámonos con el juguetito de Google. Vamos a ver. Se llama Street View, algo así como vista de calle, ¿no? Street View. La máquina de reunir información más potente y eficaz jamás creada, es decir, el Google, colgó ayer millones y millones de fotos de casi cada calle, esquina, plaza y edificio de Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. Las imágenes fueron tomadas por las cámaras del gigante tecnológico colocadas en vehículos que se han paseado por estas cuatro ciudades durante los últimos meses. Hay que decir una cosa, ese es el famoso coche Google, ¿no? Que tenía encima un armatoste con un sistema de muchas cámaras de fotos. Ajá. Iba andando por las calles echando fotos. Hay que decir que también que no solo por estas cuatro ciudades ha estado paseando ese coche Google, sino que ya hay muchas más ciudades en las que ya ha pasado ese coche y poquito a poco irán incorporándola. Y ahora puede verse a través de Street View, como decíamos, un dispositivo dentro de Google Maps que permite escrutar la vida a pie de vía desde la comodidad de un ordenador, del escritorio, de internet. Una herramienta de indudable utilidad para turistas, potenciales compradores de casa, agorafóbicos y o simples curiosos. Oh, la verdad es que es una auténtica maravilla. Sí, suena muy bien, desde luego. Suena, porque por las palabras no se puede uno imaginar. No puede, exactamente, hay que verlo, hay que meterse y verlo. Ahora, al final, os explicaremos cómo llegar a ese programa, ¿no? En los últimos 10 años, ya que estamos hablando de Google y me interesa hacer un poquito de repaso de la compañía Google, en los últimos 10 años la compañía ha sido capaz de llegar a todas y cada una de las zonas vitales del internauta, desde las noticias y el entretenimiento hasta los correos electrónicos y los anuncios. Google ha conseguido más información sobre las personas en una década que todos los gobiernos del mundo juntos. Eso lo decía Andrew Quinn, uno de los lúcidos observadores de la red. Y eso tiene toda la razón. Realmente Google ha conseguido más información que nadie del mundo, ¿no? En el principio, Google miró al cielo. Google Earth permitía ver desde el aire cualquier punto del planeta. Después llegó Google Maps, que ofrece mapa y plano. Más tarde fue Google Sky, una especie de telescopio virtual con el que se llega a divisar 100 millones de estrellas y 200 millones de galaxias. Y desde hace cerca de un año, como decíamos, está este juguetito, el Street View. En Estados Unidos, en Japón, en Australia, en 6 ciudades de Francia, donde también puede verse el recorrido del próximo tour, por la curiosidad para la gente que le guste el ciclismo, y ahora en 4 ciudades de España. Todo el planeta, cada rincón de cada barrio, de cada ciudad, de cada país, en la pantalla del ordenador. Podemos decir que tanto Yahoo como Microsoft ofrecen también sus sistemas geográficos en la red y técnicamente presentan aspectos interesantes, pero están muy lejos de Google, una de las escasas compañías que pueden vanagloriarse de contar con su propio verbo, googlear. Ajá. Vamos a googlear un poco, ¿no? En el Street View puede verse casi todas las calles de Barcelona situadas dentro del óvalo que dibujan las rondas, incluyendo, por tanto, parte de municipios limítrofes, especialmente hospitales de Llobregat. Solo algunas áreas peatonales del barrio gótico o vías inaccesibles al vehículo grabador han quedado excluidas, pero serán repescadas lo antes posible gracias a motocicletas con cámara. O sea, que donde no pueda entrar un coche va a ir una motillo. En Madrid figuran también todas las vías situadas en el interior de la M40, por la curiosidad, pero se ve todo Madrid. Uh-huh. Al respecto de la privacidad, que ya fue objeto de polémica en Estados Unidos, como decíamos al principio, volverá a serlo en España más. España también suele ser bastante dura con el tema de la privacidad. A Google, dicen sus responsables, solo le interesan las calles, no la gente. Para evitar problemas con la Agencia Española de Protección de Datos, la empresa ha introducido un sistema que difumina automáticamente los rostros de las personas fotografiadas y las matrículas de los vehículos. Pero claro, no todos. Claro. Solo una alta cantidad de ellos, porque el software, evidentemente, no es perfecto. Aún así, bueno, un periodista ya había detectado que se podía leer las matrículas de su vehículo en una calle de Madrid según según el ángulo en que fuese enfocado, ¿no? Bueno, para resolver este punto débil, Google ofrece la opción de pedir la retirada de una imagen. No hay más que hacer clic en la pestaña Ayuda y aparecerá un formulario de solicitud para la retirada de una imagen inadecuada, que luego serán examinados por los técnicos de la página. Vamos a ver, es lo que hablamos al principio. Evidentemente, ellos lo tienen claro. A ellos no les interesa la cara de las personas ni las personas, les interesa las calles. Ni las matrículas, claro. Ni las matrículas. Y realmente, si os, cuando os metáis, después de escucharme a mí, yo espero que cojáis o sentáis delante del ordenador y ahora os explicaré cómo meteros, veréis que la cara de la gente está difuminada. La gente se ve pues esperando a pasar un semáforo o simplemente caminando por la calle y no se les ve la cara. Yo he visto, jugando un poco con esto, he visto que a alguna gente sí se les ve la cara, es verdad. Pero bueno, tampoco... O sea, depende de cada uno. Bueno, depende de cada estamos uno. Ahí, Google no está dando la opción de... De quitarlas, bueno, ¿no? Hombre, a no ser que sea una persona que, por lo que sea, no te interesa que te localice, te geolocalicen en un sitio... Ya. No sé, no... Bueno, eso ya entra dentro de las opiniones de cada uno y como tenemos esa herramienta para dar parte y que nos quiten, bueno, pues todo va estupendo. Exactamente, y ahora vamos a sacarle más provecho todavía, porque hemos hablado como si fuésemos turistas, nos podamos dar un paseo por Francia, por Australia, por Estados Unidos, por Barcelona, por Madrid, por curiosear, pero también podemos sacarle algo rentable, ¿no? Bueno, como sabemos todos, corren malos tiempos para el ladrillo, pero una de las utilidades más destacadas por los creadores de Street View es la posibilidad de contemplar el entorno de una vivienda cuando se busca piso. Con palabras textuales, con esta herramienta es muy fácil comprobar si el piso tiene vistas al mar o está al lado de un parque y cualquier otro detalle que necesitemos sin necesidad de desplazarnos. Muy interesante eso, ¿eh? Que sí, ya lo ha implementado un portal inmobiliario, el fotocasa.com, y ya ha incorporado su herramienta a su página, ¿no? Esta información la hemos sacado del periódico.com. Para meternos en Street View, ¿qué hay que hacer? Pues nos ponemos en Google, escribimos Google Maps, nos metemos en Google Maps y buscamos, por ejemplo, España. O a lo mejor nos sale por defecto, para que se vea todo el territorio español. Y arriba a la derecha existe una serie de botoncitos que, bueno, te viene pues para relieve, para callejero, fotos, una serie de botones, ¿no? Pues ahora han añadido un nuevo botón que se llama Street View. Si pulsamos en ese botón, ya nos aparecerán las zonas que tienen habilitada esta opción para poder caminar por las calles, ¿no? Estamos hablando que en España, por ejemplo, están Madrid, Barcelona, Sevilla, no sé si alguna y más. Y Valencia, pero supongo que podremos darnos un paseo por la Quinta Avenida de Nueva York tranquilamente, ¿verdad? Perfectamente. Que eso también me parece otra manera de hacer turismo. Exactamente. Sin movernos de casa, sin que nos cueste un duro. Exactamente. Tú dices, me voy de viaje a Nueva York, me voy a dar un paseo antes por allí para situarme, no sé. Uh-huh. O por el simple gusto de pasear y de ver. Es que realmente se ve, es como si estuviéramos, para que lo entienda la gente, es como si estuviéramos paseando por la calle. Nos van llevando como una especie de carrilillos, ¿no? Que son las calles en realidad de la ciudad, donde tú vas pulsando y vas avanzando como andando, pero luego también te da la posibilidad de ver en los 360 grados que tiene esa vista o esa calle, ¿no? Claro. De tal forma, incluso para arriba y para abajo, no solo de izquierda a derecha, ¿no? Sino arriba y abajo. Todos los ángulos, exactamente. Y realmente es una cosa alucinante. Te puedes dar un paseo. Yo he tenido, se lo he enseñado a usuarios de Guadalinfo, gente, por ejemplo, catalana, y me ha enseñado dónde vivió de chico, claro, dónde estudió en el colegio. Dice que y me ha llevado de turismo. Dice, ahora te voy a enseñar la Sagrada Familia. Y me lleva en un segundito y me enseña la Sagrada, que siempre está en obra, parece. Sí. Y bueno, alucinante. Luego te vas a Sevilla y te ves la Giralda y te da un paseo por el centro de Sevilla. Es una cosa realmente alucinante. Y también supongo que ya saliendo de España, aparte de Nueva York, otras ciudades europeas importantes, Berlín, Londres, París, todas ellas. Exactamente, está en realmente, bueno, Londres todavía no. Reino Unido todavía no han llegado. Fíjate que es curioso, es que sabe una cosa... Claro, ya las políticas de privacidad de cada país supongo que habrán que... No lo sé si es por tema de marketing y de estrategias, porque ¿sabe el tanto por ciento de uso que tiene Google respecto de todos los buscadores en España? El 99%. Uh-huh. El 99% de alguien que usa un buscador en España lo usa Google. Y yo creo que no dicen el 100% por curarse un poco en salud, ¿verdad? Sí, porque alguien usará otro. Pero realmente, claro, imagínate los directivos y la... Y la empresa Google tiene que estar contentísima con España. Claro. Porque realmente ellos ganan dinero con la publicidad que meten en esos pequeños anuncios que hemos hablado, el Google AdSense ese, los pequeños anuncios que son muy suaves y muy tranquilos, pero son anuncios. Claro, al fin y al cabo ahí están. Claro. Ahí están, pues claro, ellos encantados de que parece... Yo creo que hay una especie de idea en España que Internet es Google. ¿No te da esa sensación? Sí, a mí me la da, desde luego. A mí también. Yo no utilizo otro. Ni yo tampoco. Y no conozco a nadie que utilice otro. Exactamente. Y luego encima tú te das esos servicios que te da aparte. Y esas facilidades que es más gratuito. Es que no se puede... No se puede pedir más. Pues claro, ellos contentísimos con España. Y por eso yo creo que también han avanzado, porque han estado en Estados Unidos, Australia, hemos dicho. Sí. Y algún sitio más. Y bueno, han elegido también... Y Francia, claro. Han elegido también España como sitio para seguir haciendo esa tarea, ¿no? Pero con esto nos quiere decir que en otros países europeos, por ejemplo, no es tanto el uso de Google. Por ejemplo, te di el dato de Estados Unidos. En Estados Unidos se usa un 42%. Sí. Muchísimo menos. Claro. Uno de cada... cuatro menos de cada la diez. Mitad. Claro. O sea que... ¿Y utilizan otros buscadores como, por ejemplo, Yahoo? ¿O? Exactamente. El de Yahoo o el de Microsoft. Es que si bien es cierto que hace algunos años, sobre todo en los comienzos, hace 10 años, hace 12 años, existían muchísimos buscadores y la gente los utilizaba a menudo. Sí, Altavista. E incluso Terra tenía su propio buscador. Y sin embargo, no, ahora son... No sé, parece que va... No sé, la gente... Además, a mí, yo lo noto mucho en el Guadalinfo. Dicen, quiero... O sea, le dices, ¿dónde está el navegador? Y le ponen el navegador y sale la página de Guadalinfo. Y dicen, sí, pero ¿dónde? Como diciendo, ¿por dónde empiezo? Como si el navegador fuera Google, ¿verdad? Sí, le dice, no, Google está aquí, google.es. Se mete y dice, ah, vale, ya se ponen a trabajar. Sí, la página de inicio, yo creo que también de un porcentaje muy alto de españoles que no tienen página web propia, ni que en el trabajo tienen la página web de apertura la propia, es Google. Es Google, claro, en mi casa yo uso esa, por ejemplo. O también se nos da el caso de Firefox, que tiene un convenio con Google, el cual su página de inicio es la de Google. Uh-huh. O sea, cuando tú instalas Firefox, su página de inicio es Google. Qué bueno, pues, Firefox, Norberto. También, ¿no? Software libre a tope. Qué bueno, ¿eh? No, Norberto nos lo comentaba hace algunas semanas, que probáramos, que dejáramos un poco Internet Explorer, que no lo quitáramos, porque son compatibles ambos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y que lo probáramos. Y yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que lo prueben, que les va a gustar muchísimo. Hablaremos, a ver si me acuerdo, la semana que viene voy a hablaros de los complementos de Firefox. Esa es otra. Hay miles y miles de complementos. Complementos son programas que tú le metes al Firefox, pero que no hay que saber nada de informática. Pone un botoncito que pone instalar ahora, le da al botoncito, se te instala el programa que tú quieras y hay chorrocientos que hacen mil cosas. Eso, ¿por qué? ¿Por qué hay chorrocientos programas? Porque es software libre. Entonces, claro. Ya viene uno... Se le ocurre una idea y la implanta. Exactamente, y la hace. Bastante curioso. Dejamos lo de Street View también. Agradecemos al periódico.com por habernos dado esa información. Y nos vamos a esa... Y ya para ir terminando, que Vamos bien de tiempo. Sí. Realmente hemos dicho que hoy era bastante denso el programa. Dentro de las pinceladas de software libre, hoy nos vamos a ir con el programa GIMP. Que algo así como en inglés sería GNU Image Manipulation Program, ¿no? O algo así. Es un programa de edición de imágenes digitales, tanto dibujos como fotografías. Es un programa libre y gratuito. Está englobado en el proyecto GNU y disponible bajo la licencia pública general de GNU, o sea, que se puede usar, modificar, hacer lo que quieras con él. La primera versión de GIMP se desarrolló inicialmente en sistemas UNI y fue pensada especialmente para GNU Linux. Existen versiones totalmente funcionales para Windows, sobre todo para la gente que no escuche, también para Macintosh, y se incluye en muchas distribuciones Linux, como Ubuntu, como Guadalines, también viene de serie. También se ha aportado a otros sistemas operativos, haciéndola el programa de manipulación de gráficos disponible en más sistemas operativos. Se le puede considerar como una alternativa firme, potente y rápida al famosísimo Photoshop. Para muchos usos, aunque no se ha desarrollado como un clon de él y posee una interfaz bastante diferente. Esto, este detalle, claro, no iban a hacer una cosa exactamente igual. Claro, lógico. Lógico. Esto es lo que hay a mucha gente que lleva mucho tiempo usando Photoshop y que le da pereza migrarse a GIMP. Y es lógico, por todo porque lado. Porque están acostumbrados a cómo funciona. Y a encontrarlo todo rápidamente, si te lo cambian de sitio, es como si vas a tu casa y te han cambiado los cajones, ¿no? Algo, exactamente. Tienes exactamente lo mismo, pero no sabes buscarlo muchas veces, ¿verdad? O puedes perder mucho tiempo en buscarlo. Exactamente, cuando te ordenan las cosas a otra persona y se te pierden las cosas, pues exactamente, muy buen ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Pues a la gente que esté interesada en aprender edición de vídeo y que le guste, ahora ya sabemos que hay casi todo el mundo tiene cámara de fotos, ya es una cosa muy normal, y que quiera meterse en este mundo, que empiece por el GIMP, que se instale GIMP y empiece a usarlo. Eso es buena idea, ¿eh? Porque si es verdad que se está implantado el Photoshop en... Pues eso, ¿por qué me voy a cambiar, oye, si lo tengo y me va bien, verdad? Exacto. Pero y... la gente que comience y tiene un programa que tiene licencia libre y que puede tranquilamente trabajar con él, además, quizá no llega, lo hemos comentado algunas veces, ¿no, Norberto? Que no llega al nivel de técnico bestial de Photoshop, pero para un usuario medio o incluso hasta alto, ¿verdad? Sí, realmente tiene muchísimas cosas que se pueden hacer. Existen ciertas cosas concretas que el Photoshop tiene como copyright. Tiene un copyright en ciertos aspectos de cosas de colores, pero a nivel profesional. Te estoy hablando de gente que se dedica a ello, ¿verdad? Exactamente. No un usuario normal como nosotros. Para un usuario normal tenemos de sobra y nos sobra con el GIMP. Y tenemos un montón de efectos y de historias y de cosas graciosas que se pueden hacer. Y además hay muchísima documentación en Google, o sea, en Internet. ¿Te has fijado? Ya lo he dicho, sí, Google, sí, Internet. Sí. Hay muchísima documentación en Internet sobre y videotutoriales y de cómo hacer un montón de trucos y de cosas disponibles en Internet. Incluso el manual que te podrás descargar de forma gratuita también y que supongo que será bastante ancho, ¿verdad? Exacto. Y también tienes la comunidad española de usuarios de GIMP, que ahí tienes foro, tienes GIMP.es, me parece, algo así. Si no, en GIMP Google, barra es, rápidamente. Exactamente, ah. Google pone GIMP en el Google y te sale el primero. Y realmente, pues bueno, puede ser la edición de vídeo una cosa muy graciosa, muy, muy, muy creativa, ¿no? De fotografía. De fotografía, ¿de acuerdo? O sea, que animamos a la gente. Simplemente deciros que, para terminar... también existen versiones portátiles de GIMP. ¿Qué significa eso? Pues que significa que si te lo puedes llevar en un USB, en un pendrive, y enchufarlo en cualquier máquina y sin instalar nada en el ordenador puedes ejecutarlo. Ajá. Portables, portátiles, ¿no? Ajá. Y también por último decir que GIMP existe en español, evidentemente está totalmente traducido al español, además de en inglés, de en catalán, de en gallego, de en francés, de un montón de idiomas, ¿no? Uh-huh. Esta información que hemos extraído, vamos, que acabamos de decir, la hemos sacado de la Wikipedia. De acuerdo. Pues ya sí, Norberto, nos quedábamos sin tiempo. Solamente recordar a todos nuestros oyentes que tienen el Centro Guadalinfo de aquí de Cajar disponible todos los días por la mañana y por la tarde. Que si tienen cualquier duda, si quieren interesar por algún taller o algún curso que Norberto los tiene durante todo el año funcionando. Efectivamente, ahora mismo estoy un poco parado porque estoy modernizándome, ya lo hablamos al principio. Estamos modernizándonos ya 2 meses, Norberto, ya. Así les damos las manos, ¿eh? No, exactamente, ahí eso es lo que tendría que decir yo a mi jefe. Sí, sí. Pero bueno, estamos ya a punto de terminar ya de modernizarnos, ya nos falta muy poquito. En cuanto termine ya empezamos los cursos, sin más espera y sin más dilación, que yo sé que hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿cuándo vamos a empezar? Pero es que prefiero empezar bien que empezar cojo, y ¿verdad? Cojo, exactamente. Así de que... todas maneras, también Guadalinfo se caracteriza por ser un punto abierto de acceso a Internet, que cualquiera que quiera consultar su correo con privacidad, que nadie tiene por qué estar encima de él, ¿verdad? Que son nada, muchas no, veces... a su bola. Uh-huh. Y bueno, es que tenemos un montón, ahora con la modernización esta tenemos un montón de ordenadores, o sea que hay espacio de sobra para consultar lo que queráis. Sí, de acuerdo. Y si tenéis alguna duda concreta, también os podéis acercar y de alguna forma intentaré asesoraros en la duda que tengáis, ¿no? Muy bien. Norberto está por la mañana y está por la tarde, además sí. un horario bastante amplio, así que sí. Si te parece podemos recordar. Pues mira, en un principio, si no me lo cambian, la modernización no me la cambian, estoy de 9 a 1, menos los lunes que estoy aquí, y de lunes a viernes, y por la tarde estoy de lunes a jueves de 4 a 8. Prácticamente, ¿vale? Todo el día. Estoy todo el día metido ahí, si es mi segunda casa, mi primera. De acuerdo, Norberto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que esté eso funcionando muy prontito. Venga, para la semana que viene. Muchas gracias, hasta luego.